Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. Así con la suavidad de este piano, ¿no?, y que lo interpreta de manera magistral Keith Jarrett, con su estilo, su forma, su propio espíritu, el gran Keith Jarrett. Le damos la bienvenida a este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria, en esta noche, que ya empieza a ser noche, un poco nublada, un poco fría, que pareciera que es allá por septiembre o octubre, pero no, estamos en mayo, en el mes de mayo, estamos a 17 grados, estamos en el día número 8, la noche número 8 del año 2018, y pues los saludamos con mucho gusto, como saludamos con gusto a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves los saluda y les da la bienvenida a través del 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo desde Clavijero número 24, la casona de Radio UV, transmitiendo desde el mero corazón, desde la capital de la entidad veracruzana, aquí en Jalapa. Bueno, estamos escuchando este excelente músico que se trata de Keith Jarrett, que es nuestra efeméride del día, porque un día como hoy, 8 de mayo, pero de 1945, él nació en los Estados Unidos, en Pensilvania. Es un pianista, músico de jazz. Estábamos escuchando una de sus grabaciones más célebres, que es el concierto en Colonia, en Alemania, en 1975. Él tenía 30 años cuando grabó este disco que estábamos oyendo, que es una maravilla. Ese concierto es una maravilla, de Keith Jarrett con su piano. Y bueno, como decíamos, efectivamente ha hecho pues varias grabaciones, jazz de vanguardia sobre todo, y ha hecho grabaciones en vivo en Colonia, como el que estábamos escuchando hace un momento, en París, en Milán, en Viena, en Tokio y otras ciudades, y es uno, pues es realmente un virtuoso del piano. Keith Jarrett es versátil, ha interpretado lo mismo música de autores del barroco europeo como Johann Sebastian Bach o George Frideric Handel, solo en diversas alineaciones que incluye, entre otros, a los virtuosos de la flauta barroca como Mikhaila Petri. Y en fin, es un grande, el gran Keith Jarrett, que además ha participado también con Chick Corea, con Jan Garbarek, Gary Peacock, Charlie Haydn y Jacques Dejonet. Con ellos ha estado trabajando el gran Keith Jarrett, que lo recordamos el día de hoy en nuestra efeméride, que nació 8 de mayo de 1945. Bueno, ¿qué ha pasado hoy? Bueno, en estos capítulos constantes, cotidianos, en esta sociedad, particularmente aquí en Jalapa, de violencia, y particularmente también contra las mujeres, hay otro caso. Hace unos días se dio a conocer por parte de la familia de Karen Natalie que había desaparecido. No la encontraban por ningún lado. uno de los tantos casos que se dan en esta ciudad de Jalapa, en este estado de Veracruz y en este país. Bueno, hoy se da a conocer que encuentran un cuerpo allá por Casablanca y resulta que era de esa joven, Karen Natalie, y aparentemente fue asesinada por alguien que pudo haber sido su novio, de nombre Jaime Iván, y que dice, que, según lo que da a conocer la fiscalía, que pues tenía una relación de amistad y estaba obsesionado con ella. Y pues vaya usted a saber cuáles son los motivos, pero la asesinó. La cuestión es esa, ¿no? Que dentro de la mente de algunos que habitan ese planeta, y bueno, en las condiciones en que se ha desarrollado este país, existe esa mentalidad de que hay que destruir, no importa si se ama, se odia, y si no, o si no está junto con nosotros, pero lo queremos, queremos a tal persona, entonces la idea es matarla, si no está con nosotros. Lo cual, pues bueno, eso nos demuestra que atrás de eso hay muchas deformaciones sociales, muchas deformaciones familiares, muchos problemas en las mentes de estas personas que llevan a tomar esas soluciones. Lo hemos dicho una y otra vez, de alguna manera toda la forma y el contexto del sistema político, económico, social, cultural que existe en ese país está formando gente así, gente que tiene este tipo de desarrollar su vida y de tomar estas decisiones asesinando gente. Qué lamentable que así sea, y si bueno, también si coinciden todas las investigaciones que se están llevando a cabo, coinciden con este hecho de esta forma, como lo informó el día de hoy la Fiscalía General del Estado. Pero bueno, entonces sigue siendo la gran pregunta para los candidatos de la República. ¿Qué se va a hacer en este país contra la violencia en todas sus vertientes, eh? En todas sus vertientes, no solamente en ese tipo de asesinatos, estos feminicidios que así son catalogados como tales, sino qué es lo que se va a hacer para que tengamos unas mejores condiciones de vida y que todos aspiremos a un buen vivir y seamos felices, que no tengamos o que no existan personas que tengan que decidir que el asesinato es lo más idóneo para continuar en esta vida. Bueno, así se presentan las cosas. Y obviamente pues hay muchas situaciones, muchos motivos por los cuales se dan este tipo de hechos, ¿no? Y justo el día de hoy los grupos que han sido víctimas de la violencia se reunieron con los candidatos a la presidencia, los principales, ¿no? Entre ellos pues obviamente estaba Andrés Manuel López Obrador, que dijo que él va a atender personalmente todos los hechos de inseguridad y violencia, que desde las 6 de la mañana, como lo hacía en la Ciudad de México, se reuniría con el Gabinete de Seguridad y pediría los informes al Ejército, principalmente a la policía que esté conformada en ese momento como tal, pues tener los informes para ver qué acciones tomar en ese momento, desde las 6 de la mañana. Eso dijo, y además que va a invitar a Javier Sicilia y a Alejandro Soralinde a que sean parte de esas comisiones de la verdad, ¿no? Bueno, ya Javier Sicilia dijo que no va a colaborar con López Obrador, hace un momento lo mencionó. Alejandro Soralinde no ha dicho nada, pero es una propuesta que da principalmente sobre estos hechos, ¿no? El caso de Ricardo Anaya, que también pasó, es lo que están haciendo ahora los candidatos. Hay un tema en especial con algunos grupos y los invitan, ¿no? Los invitan para que cada uno vaya en una especie de carnaval pasando de carrusel, va pasando hacia... con estos grupos para explicar sobre los temas que les expresan, en ese caso el caso de la violencia, ¿no? Entonces Ricardo Anaya dijo que tan pronto como sea posible va a retirar a las Fuerzas Armadas de las calles, pero ¿cuándo va a ser eso como tan pronto sea posible? Pues no se sabe exactamente. José Antonio Meade dijo que va a defender a las mujeres, eso dijo, y que insiste en que existe un código penal único y rechaza el mecanismo internacional contra la impunidad, que ha habido también, al momento que no se encuentran soluciones aquí, ha habido agrupaciones que han ido al extranjero para buscar apoyos y ver si de esa manera pueden encontrar a sus familiares desaparecidos o se puede hacer justicia en los hechos que están involucrados. Entonces dice José Antonio Meade que él no tomaría ninguna decisión al respecto. Margarita Zavala, que hace un momento pasó, Pues obviamente, imagínense usted, va a pasar Margarita Zavar ante los grupos que han sido violentados, que han tenido familiares violentados o están desaparecidos. Imagínense Margarita Zavala, que es la esposa de Felipe Calderón y con el cual empieza esta llamada guerra contra el narcotráfico, pues obviamente le iban a tundir con ese tipo de cuestionamientos a Margarita Zavala, y ella dice pues que no tiene nada que ver con el asunto, que el problema particularmente es entre los grupos delincuenciales, y que pues evidentemente apoyaba lo que hacía en su momento su esposo, ¿no? Y dice que los muertos en el sexenio de Felipe Calderón lo provocaron los criminales. Eso lo dijo Margarita Zavala. Bueno, eso son todo lo que ha pasado alrededor de estos momentos en donde nuestra sociedad, nuestro país, todos los días tiene que enfrentarse a esta situación tan complicada que es la violencia. La violencia, la desaparición, y donde particularmente se centra en los jóvenes, ¿no? Particularmente se centra ese tipo de acciones. En fin, así las cosas, veremos cómo el que gane la presidencia, que ojalá tomara realmente al toro por los cuernos y se lograra evitar tanta violencia que de una u otra manera se expresa en ese país, incluyendo los periodistas como Ricardo Alemán, que en su forma de hablar o de tuitear, pues evidentemente incita a la violencia. Pero vamos a la información que tenemos esta noche de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que el Estado debe proteger al sector cafetalero, lo asegura Danae Duana Ávila de la Universidad Autónoma de Hidalgo. La suma de lenguajes, cultura y ciencia es igual a cultura general, esto lo dicen especialistas en el estudio de la lengua. El arte y la salud se unen en el libro Empatiarte. Víctor Andrade Guevara, investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, presentó en la FILU su libro La Cultura de la Legalidad y el Acceso a la Justicia en Veracruz, editado por la Universidad Veracruzana. Estudian en la UNAM diversidad genética de pueblos prehispánicos de México. La Orteuc presentó Estridentópolis en Poza Rica. La próxima semana iniciará el tercer Festival de Coros Universitarios con el tema Voces por la Paz. Vicente Quirarte presentó El Fantasma de la Prima Águeda. Y 5 medallas en gimnasia aeróbica consiguió la Universidad Veracruzana en la pasada universidad celebrada en Toluca. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que son el 817-5115 y el 817-5117. Recorrido por el campus. Estos días estaremos comentando todavía la información de la FILU, que fue bastante, porque gran parte de las actividades que se desarrollaron ahí, nuestros compañeros del departamento de prensa las cubrieron. Ahí los vimos todos los días, estaban ahí en todas las presentaciones importantes, estaban tomando nota, y entonces las retomamos para comentarlas, platicarlas y leerlas aquí a través de Voz Universitaria. ¿Cómo es el caso de Danae Duana Ávila, investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, quien mencionó que los cambios en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica podrían afectar a los productores cafetaleros debido a la importancia del mercado estadounidense para este sector? A diferencia de otros productos como el maíz, el café se ha visto beneficiado por el Tratado de Libre Comercio debido a que Estados Unidos es uno de los principales consumidores del café de exportación mexicano. Danae Duana presentó el libro El proceso de producción cafetalero en la región vertiente del Golfo de México en la FILU, editado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En su participación, Danae Duana comentó que los cafeticultores del país carecen de recursos materiales, financieros, humanos y de infraestructura, situación que se toma compleja ante la baja productividad del sector cafetalero y pérdida de competitividad en el campo internacional. También aseguró que resulta prioritaria una adecuada intervención del Estado a fin de generar los mecanismos necesarios y suficientes para que el sector cafetalero repunte en el ámbito global y así se incentive a los productores a generar café de calidad. Un grano de calidad será reconocido por los mercados europeos, el asiático y el norteamericano, que son los principales consumidores de café en el mundo. Eso sin duda alguna, y aquí pues tenemos un gran potencial de café en la zona de Veracruz. Simple y sencillamente hay que darle el apoyo necesario. Son las 20 horas con 18 minutos. En el foro académico Lenguaje en la construcción de la identidad que se llevó a cabo en la FILU, especialistas discutieron en torno a la relación entre el lenguaje artístico y científico. En la mesa 7, Lenguajes científicos y artísticos como medios de la construcción de identidad, participaron Susana Viro, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, y Jesús Galindo Trejo, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la misma institución, también de la UNAM. Desde la perspectiva de divulgación de la ciencia, Susana Viro dijo que para entender la relación entre ambas disciplinas se debe pensar en colectividades y no en identidades, toda vez que la existencia de la interdisciplinariedad hace que coexistan grupos distintos que de no coincidir no se generaría el conocimiento. La interdisciplina es una colectividad de unidades distintas, dijo precisamente Susana Viro ante los asistentes a este foro, y agregó que la cultura general es un espacio donde confluyen el arte y la ciencia. Bajo la moderación de Rubén de la Mora, coordinador del Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, Jesús Galindo Trejo partió desde la visión de que la ciencia es un conjunto de métodos de análisis que tiene la necesidad de ser reproducible por otro científico. El experto en astronomía prehispánica habló sobre la relación de su trabajo con las humanidades a través del estudio del arte colonial contemporáneo y la pintura mural prehispánica. Lo cierto es que la construcción de un lenguaje, una gran lengua, hace posible, por supuesto, que exista una gran cultura general. Son las 20 horas con 20 minutos. Las 20 clásicas de este informativo, ¿no? Bueno, la FILU 2018 fue sede de la presentación del libro Empatiarte, Arte y Salud, obra que recoge trabajos y experiencias de estudiantes de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, producto de un proyecto desarrollado en el Centro Estatal de Cancerología Dr. Miguel Dorantes Mesa, el CECAN, específicamente con niños con cáncer. Justo el Centro Estatal de Cancerología elaboró una variedad de propuestas relacionadas e inspiradas en el quehacer de las artes visuales y el diseño, considerando las emociones, inquietudes y necesidades de quienes trabajan o acuden al hospital, incluso se contempló a familiares de los pacientes. Tal proyecto se desarrolló en el año 2016 y fue liderado por el Cuerpo Académico Arte y Transdisciplina, conformado por Cuauhtémoc Méndez López, Javier Petrilli Rincón y Guadalupe Buzo Flores, quien también son los coordinadores de la obra impresa. Empatiarte, Arte y Salud, fue comentado por Miguel Flores Covarrubias, director general del Área Académica de Artes, Ana Gabriela Ramírez Lizárraga, directora de la Facultad de Artes Plásticas, Norma Patricia López Pertelín, quien fungía como directora del CECAN en el momento en que los universitarios desarrollaron la intervención, y Cuauhtémoc Méndez López, responsable del cuerpo académico, él estuvo en calidad de moderador. La asistencia fue notoriamente concurrida, a grado tal de que el Salón Vicente Melo, donde se desarrolló esta presentación, fue insuficiente y buena parte de los asistentes se quedaron afuera. Algo que pasó en varias presentaciones, ¿eh? Había de repente mucha gente y resultaba insuficiente los lugares para la presentaciones de libros de ahí en la FIL. En el proyecto participaron 61 estudiantes de la Facultad de Artes Plásticas y la mayoría estuvieron presentes. Asimismo, se dieron cita a académicos personales del Centro Estatal de Cancerología y familiares. Pues fíjense, participaron 61 estudiantes en ese proyecto, fue la mayoría de la presentación, pues de plano ya no cabían en el salón, ¿no? Entonces, en el Centro Estatal de Cancerología no teníamos una idea clara de lo que era el arte, lo que el arte podría hacer con los niños. Ahora entendemos bien que nos ayuda a mirar de otra manera, a mirar no a un paciente con una enfermedad física, sino a un ser humano que necesita de nuestra aportación médica, pero también requiere de nuestra comprensión, sensibilidad y obviamente empatía. Además nos enseñaron que el objetivo del arte no es curar, ese es el nuestro, sino hacer más humano este proceso y también humanizar más el entorno. Eso lo comentó muy conmovida López Pretelín, quien actualmente dirige el Hospital Regional Luis F. Nachón. Por su parte, Ana Gabriela Ramírez habló de la calidad de directora, en calidad de directora de la Facultad de Artes Plásticas, pero también leyó un texto de Leticia Rodríguez Audirac, quien siendo secretaria académica de la Universidad Veracruzana, apoyó este proyecto, pero por motivos personales no pudo asistir a la presentación. Con Empatiarte, las áreas de aprendizaje se orientaron a situaciones y contextos reales, en los que las artes plásticas, las artes visuales, el diseño de la comunicación visual y la fotografía intervinieron en la realidad mediante la construcción de un grupo multidisciplinario. Es un testimonio de innovación educativa para la formación integral y para la pertenencia social. Es un documento inspirador para emprender otras experiencias docentes Eso es lo que dice parte de este texto que envió Leticia Rodríguez Audiraca. Por su parte, Ana Gabriela Ramírez dijo que Empatía Arte, Arte y Salud es un documento que conduce a la reflexión sobre la función social del arte y el papel que cumple el artista en esta sociedad cambiante. El arte terapia es una forma diferente para expresar emociones y canalizar miedos y sentimientos. En su intervención, Flores Covarrubias subrayó que a los alumnos participantes les cambió la vida, toda vez que se involucraron en un proyecto que les implicó un proceso de reflexión, crecimiento y espiritualidad y emocional. Porque en esas situaciones tan tajantes hace falta algo que atenúe y suavice. Entonces las artes llegaron a ser ese paliativo, ese bálsamo para que los familiares y pacientes pudieran pasar un buen rato. Para Flores Covarrubias, los estudiantes rompieron con el estereotipo que habitualmente se tiene del artista, basado en el elitismo, y en habitar una nube a la cual el resto de los mortales no se pueden acercar. O sea, son alumnos que ya quedaron muy sensibilizados y entendieron que el impacto de su creación no solo se circunscribe a la sala de exposiciones o venta de obra. En ese sentido se pronunció Mariana, una de las estudiantes presentes y participante del proyecto, quien pidió la palabra al término de las intervenciones de los presentadores del libro. La enseñanza que nos dejó fue muy grande, porque nos hizo darnos cuenta que en un cartel, un dibujo, en unas horas que pasábamos haciendo arte con alguien más, podían cambiar la vida de esa persona y la nuestra. Si somos artistas, si somos sensibles, pero ellos también lo son, y combinar ambas sensibilidades para crear arte y que de ahí surja un libro, es una experiencia magnífica. Como artista, me cambió para siempre, es decir, hacer obras de arte junto con niños que están enfermos de cáncer. En la sesión de preguntas y comentarios se hizo mención de que varios de los niños con cáncer que fueron protagonistas del proyecto ya no están. No obstante, tuvieron un instante, quizá fue el único de su vida, de acercarse al arte, y eso es sumamente valioso, dijeron los organizadores y los presentadores de esta publicación que se llama Empathy Arte. Son ya las 20 horas con 25 minutos. Pensamiento universitario. La cultura de la legalidad y el acceso a la justicia en Veracruz, de Víctor Andrade Guevara, integrante del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana, es uno de los primeros libros sobre sociología política publicado por la editorial de esta casa de estudios. Eso lo dijo Alberto Olvera Rivera, investigador del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales. Este título fue presentado por ambos, moderados por su colega Alfredo Zabaleta Betancourt. Esto fue en la FILU. Es un trabajo que nos permite visualizar el terreno y conocer qué pasa en las fiscalías, antes ministerios públicos y los juzgados. No se había hecho esto porque implicaba un trabajo de campo. Se piensa que los sociólogos no pueden hacerlo, lo dijo Alberto Olvera. Sin embargo, pues Víctor Manuel Andrade sí lo hizo. En el libro se muestra la incapacidad del sistema de justicia estatal y nacional, el cual profundiza las desigualdades y propicia mayores injusticias. El problema del sistema es que no se limita a los homicidios y desapariciones. Su problema es que no resuelve las injusticias cotidianas. Se ha vuelto un sistema de extracción de rentas. En tanto, Víctor Andrade dijo que el objetivo del libro, La cultura de la legalidad y el acceso a la justicia en Veracruz, es entender la ley y la manera en que se conducen dentro de ella. También detalló que está dividido en tres capítulos. El primero es metodológico, el segundo está enfocado al análisis histórico del sistema de justicia, y en el tercero se explora el escenario donde se imparte la justicia, es decir, las fiscalías y los juzgados. Un gran trabajo que hizo Víctor Andrade, que ya lo platicamos aquí en el programa Oye Ley Dile, y realmente fue interesantísimo todo lo que realizó en los ministerios públicos y donde palpó de primera mano cómo se aplica la justicia en ese país, o mejor dicho, no se aplica, ¿no? Son las 20 horas con 27 minutos. Bueno, el pasado 5 de mayo, además de celebrar la batalla de Puebla, que fue en 1847, en donde el general Zaragoza se cubrió de gloria, las tropas se cubrieron de glorias en aquella pequeña batalla que ganaron a los franceses, pero bueno, de todas maneras los franceses avanzarían. Bueno, también el 5 de mayo, que fue sábado, se cumplieron 200 años del nacimiento de Carlos Marx. Cuando se dice el nombre de Carlos Marx, algunos sienten emoción, otros aplauden, otros le hacen reverencia, otros más lo odian y algunos se espantan. Todo eso crea Carlos Marx. Su marxismo fue elemental para muchos movimientos del siglo XX, sobre todo por el pensamiento filosófico, pensamiento de acción y pensamiento de cambios de poder, ¿no? Las luchas de clases, la plusvalía, los medios y modos de producción, todo eso Carlos Marx lo estudió muy bien y puso en el tapete del mundo que este planeta tenía que cambiar sus sistemas de producción para evitar la explotación del hombre. Entonces el marxismo es fundamental para muchas agrupaciones obreras, para agrupaciones sociales y políticas, para organizaciones sindicales. Cumplió 200 años el gran Karl Marx. Vamos a recordarlo aquí a través de un trabajo que realizan compañeros a través de un canal de televisión, de YouTube, mejor dicho, y participa ahí Jorge Luis Ubertari, que es periodista, que es investigador, que es escritor, y vamos a escuchar un fragmento o un breve resumen de la biografía de Carlos Marx. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Karl Marx, tesis sobre Feuerbach, tesis 11. Es un filósofo que plantea fundamentalmente que al mundo no hay que interpretarlo sino transformarlo. Plantea la filosofía de la praxis, la unión de la teoría y la práctica, la acción directa para transformar el mundo. Marx es un hijo directo de la filosofía clásica alemana. En realidad, la concepción de Marx viene de tres vertientes grandes: el socialismo utópico francés, con Owen, Lamennais y Saint-Simon, fundamentalmente Saint-Simon y Lamennais. La economía política inglesa y la ideología, la filosofía clásica alemana, que está conformada fundamentalmente por Hegel y por Feuerbach. Karl Heinrich Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, una ciudad renana. Su padre era un acomodado abogado de ideas liberales que trabajaba para el Ministerio de Justicia. Luego de la anexión de Renania por parte de Prusia, la familia Marx, de ascendencia judía, tuvo que convertirse al evangelismo para que el padre de Karl pudiera seguir ejerciendo su profesión. El joven Marx continuó sus estudios en Berlín, interesándose especialmente por la filosofía. En 1841 obtuvo el título de doctor en filosofía con una tesis sobre las diferencias de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y Epicuro. Una vez cumplidos sus estudios, Marx se orientó hacia el periodismo. En 1842 se instaló en Colonia y conoció a quien sería su fiel amigo e íntimo colaborador, Friedrich Engels. Al año siguiente, escribió algunos ensayos y su Crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Marx planteaba que la filosofía de Hegel era reaccionaria porque legitimaba el status quo. En 1844, Marx se dirigió con su esposa a París, donde intentó vivir de sus colaboraciones periodísticas. En esta época, escribió los Manuscritos Económico-Filosóficos, que se mantendrían inéditos hasta 1930. En ese texto, destacó la naturaleza alienada del trabajo bajo el capitalismo y analizó el fenómeno que denominó fetichismo de la mercancía. Entre 1844 y 1845, Marx había publicado algunos artículos en un semanario de tendencia antirrusa y antiprusiana que se editaba en Francia. A pedido del gobierno de Prusia, el Ministerio del Interior francés ordenó la expulsión de los colaboradores de dicha publicación. Marx tuvo que trasladarse a Bruselas, donde reanudó los estudios económicos e históricos que había iniciado en París. Engels se reunió con él y juntos dirigieron un periódico financiado por industriales renanos. También publicaron conjuntamente La Sagrada Familia, libro en el que criticaron fuertemente a los círculos académicos prusianos. En esos años, Marx redactó sus tesis sobre Feuerbach y un texto que solo fue conocido póstumamente, La ideología alemana. Exponía allí que la naturaleza de los individuos depende de condiciones materiales. En 1847, Marx participó en Londres en el segundo congreso de la Liga de Comunistas, con quienes estaba vinculado desde 1844. Este congreso le encargó confeccionar, junto con Engels, un manifiesto comunista, que fue publicado en febrero de 1848. Allí, Marx y Engels expusieron, entre otras cosas, que la historia de las sociedades es siempre historia de las luchas de clases. Fue la piedra angular de lo que luego recibió el nombre de materialismo histórico. En 1848, Marx se instaló en Colonia. Pero al año siguiente, un artículo sobre la historia de Prusia, que el gobierno prusiano consideró ofensivo, generó su expulsión del territorio alemán. En agosto de 1849, se estableció en Londres. Su situación económica era delicada y solo pudo subsistir por la ayuda de su amigo Engels. Marx siguió escribiendo. Entre 1850 y 1852, publicó dos admirables estudios históricos, Las luchas de clases en Francia y El 18 Brumario de Luis Bonaparte. La continuación de la contribución a la crítica de la economía política apareció en alemán en 1867 bajo el título El Capital, crítica de la economía política, libro 1. Según Marx, la riqueza no es producida por el capital, sino por el trabajo humano. Lo que origina la ganancia capitalista no es más que la explotación del obrero. Allí donde los economistas clásicos veían relaciones entre mercancías, Marx descubrió relaciones sociales. La economía clásica señalaba que el dinero producía más dinero. Este agregado de valor es lo que se llamaba plusvalía. A partir de 1869, Engels pudo asegurar a Marx una renta anual fija para que pudiera despreocuparse del dinero. No obstante, su pésima salud y las muertes de su esposa y su hija mayor oscurecieron sus últimos años. Falleció en Londres el 14 de marzo de 1883, víctima de un absceso pulmonar. Ya había terminado los dos volúmenes siguientes de El Capital. Sería luego Engels quien los revisaría y publicaría. Las ideas de Marx influyeron en el movimiento obrero en general y en grupos autotitulados marxistas, pero también el capitalismo y sus teóricos tomaron nota de sus observaciones y realizaron cambios estructurales que sin él hubieran sido improbables. Para muchos, Karl Marx ya está muerto y enterrado, pero ahí está en la historia, ahí está en la historia y está en las ideas. Y justo hace 50 años, con los movimientos estudiantiles, palabras como materialismo histórico, lucha de clases, lecturas como el Manifiesto Comunista, lecturas como El Capital, obra capital de Karl Marx, influyeron mucho en el pensamiento liberal, libertario, revolucionario de aquellos jóvenes de hace 50 años, tanto en París como en el mundo, como en Estados Unidos y particularmente también en México. No hay que perderlo de vista para nada. Entonces escuchamos aquí una pequeña biografía de Karl Marx, a 200 años de su nacimiento. Y en el pasado mes de abril, la revista Letras Libres dedicó el número a Karl Marx, y hay artículos que, si usted lo puede ver regularmente, ya cuando pasa el mes, ¿no? Y ahorita ya está el número de mayo de Letras Libres, luego ya no se puede conseguir, pero si lo puede conseguir, la verdad vale la pena ver los artículos que escribe Terrell Carver sobre Marx para nuestra era, Rafael Rojas, que habla del Marx actual, Daniel Gascón, que por cierto estuvo aquí en la Filu, habla, entrevista a Jared Steadman Jones, que hizo un libro sobre Marx. Catherine Andrews habla de marxismo y feminismo, una perspectiva histórica. Eduardo Huchín, que también estuvo aquí en la Filu, habla del joven Marx, peleas, discusión, una gran, grande pasión. Y Mercedes Cabrera, Joaquín Estefanía, Félix Ovejero, Aurora Nacarino Bravo, hablan de Marx, nunca se fue. En fin, siempre será uno de los hombres importantes del pensamiento de la humanidad, Karl Marx. Lo recordamos a 200 años de su nacimiento. Mundo Universitario. Vamos con el Mundo Universitario y tenemos la información de la UNAM. En el laboratorio de paleogenómica humana de la UNAM, único en América Latina, fíjense qué cosa tan interesante, se analiza el ADN de material genético humano antiguo. Aquí se trabaja con restos prehispánicos para entender la historia demográfica y orígenes de las civilizaciones en nuestro territorio y por qué fueron arrasadas por epidemias. Cuenta con instalaciones y tecnología avanzadas para generar dos datos paleogenómicos similares a las que se usan en laboratorios internacionales. Esto lo dijo María del Carmen Ávila Arcos, coordinadora de este espacio. Forma parte del Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano de la UNAM y es un proyecto que se echó a andar cuando la académica Ávila Arcos concluyó su doctorado y postdoctorado. En esos años trabajé con el ADN antiguo humano y me percaté de que en México no había un sitio específico para esa tarea, con las características de lo que existen, por ejemplo, en Copenhague o en Alemania. Entonces, aquí en México existe un registro antiguo muy apreciado, incluso otras naciones están interesadas en acceder a estas muestras, porque estudiarlas arrojará información valiosa de la historia de las poblaciones. Las más antiguas brindan indicios de cómo fue el poblamiento de América, por ejemplo. Caracterizar con mayor precisión episodios de nuestro pasado es justamente la aplicación de la paleogenómica. Esa ciencia ayuda a entender cómo interactuaban las localidades prehispánicas, la diferencia entre las del norte, centro y sur, nos muestra que había un grado de diversidad genética antes de la llegada de los españoles y cómo cambió cuando la mayoría de la población nativa, sobre todo la del centro del territorio, disminuyó, lo que impactó en los genes de los mexicanos actuales. María del Carmen Ávila comentó que actualmente trabajan en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia con restos arqueológicos de dos sitios de Querétaro, en Toluquilla y en Ranas, así se llama el lugar en Querétaro, Ranas, así es efectivamente. Son prehispánicos estos restos y nuestro interés es conocer cuál era la relación de esos individuos con localidades vecinas, con otras civilizaciones y con poblaciones actuales. Esto será de utilidad para entender su historia demográfica y orígenes. A partir de estas muestras, los universitarios también investigan qué patógenos tuvieron. Analizamos dientes y mediante estas piezas es posible saber qué microorganismos habitaban en la cavidad oral y reconstruir un poco su estilo de vida. Estamos hablando de los pobladores prehispánicos aquí en nuestro territorio. De igual manera, se están expandiendo a restos del periodo colonial en el que ocurrieron varias epidemias. Tenemos un interés particular en estudiar patógenos porque sabemos que con la conquista llegaron microorganismos nuevos y muchos de ellos causaron enfermedades que devastaron buena parte de la población nativa. Además de caracterizar genéticamente esos patógenos, a los expertos de la UNAM les interesa saber por qué fueron tan catastróficos, si su patogenicidad era particular o si más bien la población no tenía la inmunidad necesaria para resistirlos. Comparamos componentes genéticos del hospedero y del patógeno y lo hacemos con restos asociados a hospitales de la colonia en contextos donde se sugiere que murieron muchas personas por epidemia. El equipo es interdisciplinario, ahí participan arqueólogos del INAH y antropólogos físicos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Vamos a escuchar lo que nos dice María del Carmen Ávila. Combinó DNA antiguo de poblaciones prehispánicas y poblaciones modernas también, poblaciones actuales, para estudiar pues varios procesos históricos y demográficos, incluso microevolutivos, en población mexicana, utilizando el DNA. Nuestro genoma se ve como este conjunto de instrucciones biológicas, ¿no?, para determinar cómo es un individuo biológicamente, pero también el DNA es este registro de todos nuestros ancestros. Por el hecho de que heredemos nosotros el DNA de nuestros padres y de sus padres y de sus tatarabuelos, bla, bla, bla, nos deja un registro histórico que nos da evidencia de eventos que le ocurrieron a la población hace cientos y hasta miles de años. Pues bien, de lo que dice María del Carmen Ávila, de un trabajo realmente interesante, descubrir el ADN de nuestros antepasados. El laboratorio de paleogenómica humana tiene características especiales para evitar contaminación de ADN moderno. Debe estar totalmente aislado porque ahí se maneja material actual y antiguo también. También se buscó que estuviera dividido por cuartos y que en cada uno se realicen diferentes pasos experimentales. Los procedimientos de procesamiento inicial de las muestras, la extracción de ADN, la purificación y construcción de librerías de material genético, en fin. Quienes entran en ese espacio prácticamente deben cubrirse de cuerpo entero para no interferir con las muestras. Adentro hay una campana de flujo laminar que ayuda a prevenir cualquier contaminación y cuentan con la luz ultravioleta para que cuando se termine de trabajar se irradie la habitación para destruir cualquier resto de ADN. ¿No? Qué trabajo tan interesante este de descubrir cómo era el ADN de nuestros antepasados en épocas prehispánicas, de qué, cómo vivían, qué comían, de qué se enfermaban, por qué morían. Interesante, interesante. Esta investigación que hace la UNAM. Son las 20:45. Voz Universitaria de la Región Poza Rica-Tuxpan. La Orteuf estuvo allá en Poza Rica y presentó en la sala de videoconferencias de la USBI en Poza Rica la obra de teatro Estridentópolis, que se trata de un homenaje desapasionado y crítico al impulso vanguardista de la juventud, pero sobre todo es el recordatorio de cómo un sueño disparatado puede convertirse en pilar educativo y cultural del Estado, tal como lo demuestra el día a día de la Universidad Veracruzana, resultado providencial de aquel sueño estridentista. La obra da cuenta de los últimos días de diciembre de 1921, cuando amaneció pegado por todo el centro de la Ciudad de México un extraño cartelón que nada tenía que ver con los espectáculos de cabaret o de las corridas de toros. Decía: actual número uno, hoja de vanguardia comprimido estridentista, y estaba firmado por Manuel Maples Arce, veracruzano, por cierto. Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, dramaturgo residente de la Orteuf, mejor conocido como Legom, establece con esta obra una conexión significativa entre un movimiento cultural y su entorno, haciéndose comprender en forma lúdica la herencia que conforma nuestra polis, sí, nuestra ciudad. Con esta puesta en escena, la Orteuf inicia una colaboración más amplia con el director Hugo Arrevillaga, apasionado del factor humano y artístico de los estridentistas. El reparto artístico estuvo integrado por Freddy Palomec, Gema Muñoz, Raúl Santamaría, Enrique Vázquez y Raúl Pozos. Son las 20:46. Arte y cultura. Y ya viene el tercer Festival de Coros Universitarios, organizado por las Direcciones Generales del Área Académica de Artes y de Difusión Cultural también, en nuestra Casa de Estudios. Se va a desarrollar del 17 al 19 de mayo en la sala anexa de Tlacna, Centro Cultural, bajo el título Voces por la Paz. En él van a participar 16 coros de las 5 regiones y 2 más en calidad de invitados, que congregan alrededor de 300 personas entre estudiantes, académicos, egresados y personal administrativo. Las actividades van a iniciar el próximo miércoles 16, es decir, la próxima semana. Está programada una inauguración simultánea en las 5 regiones a manera de invitar e involucrar a toda la comunidad universitaria y público en general interesado. En el caso de Xalapa, será en la Facultad de Pedagogía, ubicada en el Campus Sur, a las 13 horas. El titular de la Dirección General del Área Académica de Artes, Miguel Flores Covarrubias, subrayó el sello que distingue a esa tercera edición del festival, el hecho de que tenga una temática específica, Voces por la Paz, que va en correspondencia con el rol de las artes que tienen como sensibilizadoras de la sociedad. En tanto, Claudia Hidalgo, coordinadora académica de proyección artística de la Dirección de Artes, recordó que este festival surgió en el año 2016 con el objetivo de fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes y unir a través del arte a las 5 regiones universitarias. Arturo Meseguer, coordinador técnico del festival, citó que el modelo educativo integral y flexible tiene una vocación por las artes. Los coros en sí surgen de experiencias educativas abocadas al arte, y en las 2 ediciones anteriores se ha comprobado que cumplen con la transversalidad y el trabajo colaborativo. Los coros están conformados por estudiantes de distintas disciplinas. Con tal contexto, especificó Arturo Meseguer, que tienen registrados 16 coros, 9 amateurs y 7 profesionales, 2 de la región Veracruz, 2 de Coatzacoalcos, Metitlán, 1 de Orizaba, Córdoba, 1 de Poza Rica, Tuxpan, 1 de los talleres libres de arte de Naulinco y 9 de Jalapa. Además, están contemplados 2 coros invitados, que es del Centro de Iniciación Musical Infantil y el de la Facultad de Música, todos ellos con sus respectivos directores. Hicieron extensiva la invitación al público en general y adelantaron que el programa es tan interesante como variado, pues contempla desde arreglos de sones jarochos, repertorio clásico, hasta canciones de los Beatles, por citar algunos. Para conocer a detalle las actividades, pueden consultar la página www.ve.mx/artes. Son las 20:49. El fantasma de la prima Águeda es una obra de Vicente Quirarte, ensayista e investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Se compone de un conjunto de textos y ensayos escritos por Ramón López Velarde. Esta presentación fue en la FILU, donde Vicente Quirarte dijo que la lectura de López Velarde revela sucesos que marcaron al creador de Suave Patria durante el transcurso de su corta vida. Se trata de un ensayo, pero también incluye otros textos de Ramón que no están recogidos en otros libros. Vicente Quirarte compartió que con este libro, editado por el Colegio Nacional, intenta rememorar la vida y obra del poeta nacido en Jerez de García Salinas, Zacatecas, en 1888 y fallecido a la edad de 33 años en 1921. Incluso mencionó que el texto incluye un escrito de López Velarde, Ramón López Velarde, a la edad de 8 años y dedicado a sus padres, donde describe su visita a la capital mexicana. Pese a que murió a temprana edad, resaltó Vicente Quirarte que la ideología, obra y pensamiento de Ramón López Velarde, cuyos restos yacen en la rotonda de las personas ilustres, así como su ideología, aún perduran en el transcurrir del tiempo, pues en la actualidad muchos contemporáneos le han retomado. Los intensos y breves 33 años de su existencia bastaron para que Ramón López Velarde se convirtiera en el poeta de su presente y en el indiscutible siempre joven maestro del futuro, subraya uno de los textos leídos por Vicente Quirarte en la FILU. Son las 20:50. Deporte UV. Existe una disciplina donde destaca la Universidad Veracruzana desde hace mucho tiempo, es precisamente los aeróbics, y los halcones de la UV destacaron en las ejecuciones de gimnasia aeróbica en la Universidad Nacional Toluca 2018 al ganar 5 medallas en diferentes modalidades. Con una gran actuación y al mando del entrenador Ramón González Aburto, la selección de la UV logró 3 medallas de oro en las modalidades de grupo, trío y aerodance. Además obtuvo una de plata en individual femenil y una de bronce en individual varonil. La selección de gimnasia aeróbica de la Universidad Veracruzana está integrada por Ailín Gutiérrez Hernández, Osvaldo Conde Rivas, Arturo Jauregui Gutiérrez, Carla Cortés Medina, Citlali Vázquez Naranjo, Claudia Jazmín González Cruz y Miguel Ortiz Hernández. Con esos resultados, más las 2 medallas obtenidas en judo, una de oro y otra de bronce, la delegación de halcones suma 7 preseas y espera una más de fútbol soccer femenil, donde el equipo emplumado calificó a la ronda semifinal. La Universidad Nacional Toluca 2018 finalizará el día de mañana, y en esta la máxima justa deportiva estudiantil, participan más de 200 instituciones de educación superior del país, bajo la organización de la Universidad Autónoma del Estado de México y el Consejo Nacional del Deporte de la Educación. Son las 20:52. From the town of Bedrock, there are a place right out of history. ¿Lo reconocieron? Sí, son los Picapiedras, sin duda alguna, ¿no? Pedro Picapiedra y su Yabba Dabba Doo, clásico, ¿no? Los niños, adolescentes, que iban a desembocar en 1968 con sus ideas, veían los Picapiedra en la década de los 60. Los Picapiedra estaban en el contexto. Esta historia nació en 1960 en la productora Hanna-Barbera y termina en 1966. Pero se siguió pasando por años, años y años, y resultaba pues inevitable ver a los Picapiedra y sus aventuras, ¿no? Entonces, mientras que se armaban los jóvenes en ideas en el 68, en la televisión estaban los Picapiedra. Y justo en estos días de mayo estaba ya la revuelta en París. El 3 de mayo, 8 estudiantes implicados en protestas, entre los que se encontraban Daniel Cohn-Bendit, acudieron a declarar a París, mientras en la Plaza de la Sorbona comenzaban a congregarse una gran cantidad de estudiantes y eran reprimidos por la policía. El lunes 6 de mayo, los 8 de Nanterre, como se llaman así estos estudiantes, acudieron a declarar ante el Comité de Disciplina de la Universidad por desmanes. En su salida se realizó una nueva manifestación que concluyó con grandes enfrentamientos entre las barricadas levantadas en el barrio latino. La violencia de la policía provocó un sentimiento de solidaridad entre la mayor parte de la sociedad francesa, solidaridad alrededor de los estudiantes. 6 de mayo fue ese enfrentamiento en las calles de París hace 50 años, el mayo estudiantil de París, lo recordamos. Y entre las paredes, en la sección que tenemos, las paredes hablan, pusieron lo siguiente en los jóvenes de franceses de hace 50 años: acumulen rabia, y eso aparece en Nanterre. Bueno, ya nos vamos, muchas gracias a Joel Bonilla y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Que pasen buena noche, aquí estamos el día de mañana, gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México, de México. La señal universitaria, una radio de México.